o es engañoso. Está todo allí en la palabra de Dios, si tan solo la leemos con fe y sumisión. 2. Al atraer a hombres y a mujeres a una relación salvífica con Jesucristo, el Espíritu Santo obra suavemente en los corazones y las mentes de las personas. Les da entendimiento para que puedan comprender las cosas espirituales y para que estén dispuestas a poner su confianza en Jesucristo y aceptarlo como su líder y redentor. 3. Al reproducir el carácter de Cristo en nosotros, así genera virtudes semejantes a las de Cristo en nuestra vida. Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23. Por medio de la sangre de Jesús, recibimos la victoria sobre el pecado. Ver Apocalipsis capítulo 12 verso 11. Y el Espíritu Santo nos capacita para caminar en fidelidad a los mandamientos de Dios. 4. Al capacitarnos para vivir una vida semejante a Cristo, altruista y de servicio amante hacia los demás. Él llama a hombres y a mujeres a ramas específicas de la obra de Dios y los capacita para alcanzar a otros con el espíritu agradable de Cristo. ¿De qué manera la obra de reproducir el carácter de Cristo en nuestra vida glorifica al Padre?